¿Dónde estábamos? Entonces, primero de todo, siendo coherentes con lo que estamos estudiando, trato de generar la motivación de bodhicitta que trato de generar esa motivación, escuchar la enseñanza, reflexionar, meditar, que sirva para tener ese poder, llegar a la iluminación y poder ayudar a todos los seres a que lleguen a la iluminación. Con bodhicitta escuchamos las enseñanzas. Entonces, que ya hemos visto, hemos estado estudiando, ¿no? Ahí podemos escuchar la enseñanza porque me gusta escuchar el Dharma. Me relaja porque por tengo curiosidad de lo que dicen los budistas. Hay muchos motivos, ¿sí? Y todo está bien. Cualquier motivo está bien. Pero si queremos decir, como decía Shantideva, ¿no? Si queremos el máximo beneficio, sacar el máximo beneficio, ¿no? Y eso incluye cuando leemos un libro, ¿no? Nos gusta leer libros y hay muchos libros interesantes cada día. Sale un libro interesante de un maestro, de otro maestro. Entonces siempre intento esa motivación, ¿sí? Para ser capaz de ayudar a los demás. Bien, entonces estamos en la estrofa 19, 20, y aquí hemos empezado con los beneficios de la mente, de la bodhicitta comprometida. Leo las dos estrofas últimas. Decía, sí, estaba comparando, ¿no? La aspiración de bodhicitta con la bodhicitta comprometida. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, recordáis, decía la bodhicitta, la aspiración, el tener solo la aspiración de querer. Ojalá pueda llegar a la iluminación para beneficiar a todos los seres. Solo pensar eso, que es la bodhicitta aspiración, sin ningún tipo de compromiso, solamente pensar eso, tiene ya inmensos beneficios. ¿Sí? Ya nos genera, deja una huella en la mente, es inmensamente poderosa, lo cual significa beneficios. La palabra beneficios significa, es equivalente a felicidad. Sí, experiencias de felicidad. Experiencias que se puede transmitir, se puede traducir de muchas maneras. Salud en el cuerpo, lugares donde hay mucha paz, donde todo es favorable. Me encuentro con personas que de alguna manera me respetan, me cuidan, me protegen, se materializa de muchas maneras, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de méritos, de generar energía positiva, estamos hablando de eso. No es como una cosa extraña, ¿sí? Bueno, entonces, si la bodhicitta, la aspiración ya tenía muchos méritos, aquí recuerdo lo que dicen estas estrofas. Dice, tan pronto, estamos en la 18, dice, tan pronto como alguien se sujete perfectamente a esa mente con el pensamiento de nunca arrepentirse de liberar a todos los infinitos reinos de los seres limitados, desde ese momento en adelante, ya sea dormido o incluso descuidado, brota una profusión de fuerza positiva sin interrupción igual al espacio. Esto es la bodhicitta comprometida. El momento que nosotros nos comprometemos de una forma seria, yo voy a practicar para llegar a la iluminación. Eso es la bodhicitta comprometida. Voy a practicar algo. Entonces, continuamente estamos generando energía positiva continuamente. ¿Por qué? Porque la motivación es llegar a la iluminación. Entonces, hasta que no llegamos, se dice, ¿no? El objetivo es ese, ¿no? Hasta que no llegamos, todo el tiempo estoy generando energía positiva. Bueno, y en particular, concretando un poco más, ¿no? ¿Qué significa la bodhicitta comprometida en la práctica? En la práctica, ¿qué es un bodhisattva comprometido? Y hay tres cosas. Tiene tres aspectos. O sea, la diferencia con la bodhicitta comprometida es yo tengo el deseo de llegar a la iluminación y hago algo, estoy viajando, ya estoy haciendo el viaje, estoy haciendo el camino, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Bueno, pues hay tres cosas que, digamos, que podemos, todas las actividades del bodhisattva, cuando tengo esta bodhicitta, se pueden, hay tres compartimentos o tres aspectos. Uno es el refrenarse de hacer acciones destructivas, dañinas. La segunda cosa es reunir virtudes y la tercera, beneficiar a todos los seres. Entonces, ¿qué significa refrenarse de acciones destructivas? Es lo que hablamos ya antes, en otro, un día anterior, hablamos de esas 10 acciones no virtuosas, por ejemplo, robar, matar, mentir, todo eso hace daño a los demás. La malicia, pensamientos de codicia, de desear hacer daño a los demás, todo eso hace daño a los demás. Entonces, cuando yo voy a dejar de hacer eso, pero la motivación esta vez es bodhicitta, cambia completamente. Dejo de matar a ningún animal, a ningún ser vivo, o dejo de mentir, o dejo de robar, o dejo de tener codicia o de crear división entre las personas. Lo hago con la motivación de llegar a la iluminación para beneficiar a todos los seres. Esta es la diferencia. Y como ya sabemos, la clave de todo el Dharma es la motivación. Entonces es como que a lo mejor yo antes ya hacía eso. No robo a nadie o no miento, o a lo mejor ya lo hacía. Pero ahora lo hago con esa motivación de bodhicitta. Cambia completamente. El efecto, el resultado cambia completamente. Sí, así que tienes una persona que tiene una ética muy impecable. Y entonces, por ejemplo, nunca miente. Y hay otra persona que nunca miente, pero con esa bodhicitta, con la intención de llegar a la iluminación, cambia completamente. El resultado es inmensamente diferente. Es inmensamente mayor la persona que lo hace con la bodhicitta. Y entonces nosotros tenemos que intentar el máximo beneficio. Bueno, el segundo aspecto, dicho, de la bodhicitta comprometida es reunir virtudes. Hacemos todo lo posible por hacer algo positivo. Y eso incluiría, por ejemplo, pues estudiar o leer sutras o hacer rituales, hacer puyas. Unas formas más comunes de reunir virtud, lo que se llama reunir virtud, reunir energía positiva, lo que se llama la práctica de los 8 preceptos Mahayana. Es una práctica que se toma durante un día, normalmente luna llena, luna nueva, durante 24 horas, y entonces cumples 8 preceptos, ¿sí? Y ese día estás muy consciente de hacerlo así, y la motivación es bodhicitta. Bueno, entonces, en resumen, lo que hacemos es constantemente estamos intentando generar energía positiva. Esa es la segunda forma de la bodhicitta comprometida. Acción, hago algo, para generar virtudes, para, bueno, acercarme a la iluminación. Y la tercera cosa dentro de la bodhicitta comprometida es beneficiar a todos los seres. Y aquí es donde, sí, donde hacemos todo ese tipo de actividades. Podemos dar a alguien que no tiene dinero, a alguien pobre, podemos cuidar animales, recoger, no sé, recoger animales, darles de comer, podemos trabajar de voluntarios en una ONG. Podemos, no sé, todo tipo de acción, de actos de caridad, de generosidad, de ayuda a los demás. Pero la clave, sí, es bodhicitta, ¿sí? El otro día lo decía, ¿no? Decía, ayudar a los demás, ayudar a un indigente, no es bodhicitta. Pero ayudar a un indigente con esa motivación, eso es bodhicitta, ¿sí? Entonces, esta es la práctica de bodhisattva. Si yo trabajo de voluntario o ayudo a alguien en un proceso de duelo, ¿sí? O no sé, doy dinero a una ONG o lo que sea, y lo hago con la motivación de llegar a la iluminación, entonces estoy practicando la bodhicitta comprometida, ¿sí? Entonces, mucho más lo que está diciendo aquí es el beneficio es muchísimo mayor. Entonces, cuanto antes, la cuestión es que nosotros, cuanto antes, tenemos que intentar todas esas acciones que ya hacemos. Todo eso que ya hacemos, cambiar la motivación, modificar, cambiar esa motivación, que sea la bodhicitta, es el mayor beneficio. Bueno, seguimos entonces en la estrofa número 20. Aquí hay 10 estrofas, de la 20 a la 30, que abren un apartado nuevo y explica, el apartado se llama Razones para hablar de que estos bodhicittas tienen estos beneficios. ¿Cuáles son los motivos? Y hay dos, siempre cuando hay motivos, hay dos aspectos. Se prueban los beneficios de la bodhicitta por medio de los textos, de las escrituras sagradas, básicamente lo que Buda ha dicho, lo que dicen los sutras. y luego probamos los beneficios a través de argumentos. ¿Sí? Bueno, entonces la estrofa número 20 dice: por el bien de los seres limitados que admiran anhelos modestos, que admiran anhelos modestos, el Tathagata mismo ha proclamado que esto es correcto en el sutra solicitado por Subahu. Entonces aquí está diciendo los beneficios según las escrituras, los sutras, lo que Buda ha explicado. En este caso, un sutra que se llama el Sutra Subahu Parispriccha, el sutra que ha solicitado Subahu. Aquí la palabra Tathagata quería simplemente nombrar porque sale mucho la palabra Tathagata en la oración, hablamos del Tathagata. Entonces, Gata significa el que ha ido. Gata, por si os acordáis, tenemos la palabra Sugata, Tathagata. Y luego en el Sutra del Corazón tenemos Gate, Gate, Paragate, ¿sí? Que es el mantra. Gate es el mismo, siempre es la misma palabra. Y Gate quiere decir ido, el que ha ido. Entonces, Tata, ¿sí? Tata, Gata. Gata es que ha ido a donde Tata. Tata es la realidad última, ¿sí? El que ha ido a la realidad última, el que ha trascendido a la realidad última de los fenómenos. Es el Tathagata. Por ejemplo, si os acordáis cuando decíamos Sugata, Tata es el que ha ido a donde a su, al gozo que trasciende, sí, al gozo que está más allá. Entonces, Tathagata. Entonces dice aquí, los seres que admiran anhelos modestos, ¿no? Y entonces está diciendo, aquí es que Subahu le dice a Buda, dice, pero esto es muy complicado, esto de llegar a la iluminación, la gente, es como que, no sé exactamente cómo es, pero es como que la gente le va a parecer demasiado. Es muy difícil lo de la iluminación, ¿no? Eso está muy lejos, ¿no? Como desear la iluminación por todos los seres, como algo muy loco, ¿no? Muy exagerado, como, ¿no? Entonces Buda le contesta, le dice, no, es que si tú ves los inmensos beneficios que tiene la bodhicitta, los inmensos beneficios que tiene la bodhicitta, no hay que desanimarse. No hay motivos para desanimarse viendo los inmensos beneficios. Entonces la gente dice, ah, pero es que está muy lejos, ¿no? Es siempre todo el mundo, eso está muy lejos, para mí no va a llegar nunca. Entonces Buda dice, solamente si tenemos impresiones en el vehículo del Bodhisattva, en el Mahayana, de Bodhicitta, si tenemos impresiones, vamos a llegar muy rápido a la iluminación, ¿no? Y hay un sutra en el que habla Maitreya, que es bastante sorprendente, chocante, y dice, Maitreya dice, no tengo aquí la cita, pero él dice, incluso aunque hagamos algo negativo, no sé, si tengo bodhicitta, si yo he generado impresiones de bodhicitta, aunque haga algo negativo y en otras vidas, las vidas futuras, acabe cayendo en reinos inferiores, ¿sí? Cuando salga de los reinos inferiores, voy a llegar muy rápido a la iluminación. Entonces dice aquí, si tú tienes un arhat, alguien que no está en el vehículo Mahayana y hace meditación y llega al nirvana, ¿sí? Entonces esta persona llega al nirvana y entonces se queda muchísimo, muchísimo tiempo en el nirvana, ¿sí? Después de tantos millones de vidas en el samsara, llegas al nirvana, es como que ya no más, ¿no? Ya te quedas ahí muchísimo tiempo. Bueno, pues Maitreya dice, esta persona que genera bodhicitta, que cae en los reinos inferiores, que sale de los reinos inferiores y tiene esas impresiones de bodhicitta, llega antes a la iluminación que los arhats, que una persona que haya alcanzado al nirvana. Mucho más rápido, ¿sí? Cuando uno llega al nirvana, es decir, el nirvana quiere decir que te has liberado de todos los sufrimientos, ya no sufres, ¿sí? Eso es el nirvana. Pero cuando estás en el nirvana todavía no has eliminado todos los oscurecimientos que hay en tu mente y no tienes, por supuesto, el potencial para la capacidad de ayudar a los demás. O sea que te falta todavía mucho que desarrollar. Bueno, pues si tenemos bodhicitta, si desarrollamos esas impresiones, es mucho más rápido esto que lo que explica Maitreya. Luego hay un sutra, otro sutra, que dice el sutra Kapa Pumpo Sumpa, se llama algo así, no sé cómo se traduce. Dice: Para llegar a ser un monarca universal, sí, un monarca universal es como un personaje que tiene el poder de dominarlos, conquistar el universo entero. Se le llama monarca universal. Bueno, para llegar a alguien así, hace falta muchísima energía positiva. Haber hecho muchísimos méritos, haber actuado con. Haber creado mucha, mucha, mucha energía positiva. ¿Sí? Para llegar a ser un arhat, para liberarse de samsara, hace falta también muchísima. Acumular muchos méritos, mucha energía positiva. Bueno, pues este sutra dice: comparado con los méritos de generar bodhicitta, esos méritos de un monarca universal o de un arhat son nada, son muy pocos. Los méritos de bodhicitta son. No, no hay, no tienen, no se pueden medir, no se pueden evaluar. Bueno, esto entonces esto lo explica Buda, ¿no? Para las personas que tienen como esa mente un poco limitada, ¿no? Yo, esto es mucho para mí, esto es demasiado. Entonces, solamente ya es tantísima la energía positiva, ¿no? Que se genera. Bueno, entonces seguimos la siguiente estrofa y aquí empiezan los razonamientos, los argumentos lógicos, de alguna manera, porque vale la pena la bodhicitta. Entonces, primero tenemos, volvemos a la división, la aspiración de bodhicitta, la bodhicitta comprometida. Y las primeras cuatro estrofas, es decir, de la 21 a la 25, se refieren a la bodhicitta de aspiración. ¿Sí? Y esta va a explicar un poco los beneficios de esta bodhicitta. La bodhicitta que es la aspiración. Si uno dice, el 21, es la estrofa 21, dice, si tener un pensamiento de ser de ayuda, incluso pensar, que pueda aliviar a los seres limitados meramente de dolores de cabeza, llega a tener una insondable fuerza positiva. Solo este pensamiento llega a tener una insondable fuerza positiva, dice la siguiente estrofa 22, dice, ni qué decir tiene el deseo de liberar a todos y cada uno de los seres limitados de insondables miserias y el deseo de ayudar a todos y cada uno de los seres limitados a actualizar insondables cualidades positivas. Así que entonces nosotros, si solamente pensar, voy a que todos los seres se quiten del dolor de cabeza, que nadie le duele la cabeza. ¿Sí? Eso es un inmensa, pensar en eso es una inmensa fuerza positiva. Entonces, cuando pienso en todos los seres, no solamente el dolor de cabeza, sino todos los tipos de sufrimientos que trasciendan el sufrimiento y además desarrollen todas las cualidades, es increíble. Bueno, aquí esto se refiere en esta estrofa, está hablando a lo que Shantideva lo va a explicar más tarde en otro capítulo. A la práctica que hemos hablado antes de del cambiarse por los demás. Y hay una historia que viene un sutra, que es el sutra que explica esta enseñanza, los inmensos, inmensos, inconcebibles méritos de cambiarse por los demás. En este sutra se habla de una historia que se llama la historia del marino mercante Zhao. Entonces, Zhao es un señor, es un marino mercante que se dedica a llevar a las. A las, está en Indonesia, lleva a la gente a las islas a recoger joyas, ¿no? Este es un ejemplo, parece que sale mucho, ¿no? Este ejemplo de las joyas. Bueno, pues este Sawo, este marino mercante, tiene tres hijos. Es que voy a contar una historia ahora, en cuenta. Y los tres hijos mueren. Y tiene un cuarto hijo. Y entonces hay una superstición, ¿no? Entonces, para que este hijo no muera, le pone un nombre de mujer. Y todo el mundo le llama, hace como un pacto con la gente, los vecinos de la familia, le llama a llamar la hija de Dao, la hija de Zhao. Así que va a ser una hija. Y así consiguen que no muera esta vez. Bueno, pues esta hija de Zhao tiene sus negocios y ella cuida mucho a su madre, tiene sus negocios y tiene mucho cuidado con la madre, la protege. Bueno, la historia va a donde vamos, es que en un momento dado. Esta hija de Sawo quiere ir con su padre a hacer un viaje a por joyas, pero la madre no le deja. Seguramente la madre está muy preocupada porque los otros hijos han muerto y no quiere que este se muera. Entonces ella se pone delante de la puerta y no le deja, pero este chico, esta hija de Sawo, está tan decidido que empuja a la madre, le pisa la cabeza y se va. a la isla de las joyas, a buscar a su padre. ¿Vale? Esta es la historia, ¿no? Entonces él llega a un lugar, en ese viaje, a encontrarse con su padre, llega a un lugar, y en este lugar le reciben con todo el mundo muy bien, le dan un lugar, le dan con mucho cariño, le apoyan, le dan comida, ropa, todo, ¿no? Entonces Buda dice, ¿no? Buda está contando la historia esta. Buda dice que eso son los resultados de haber cuidado a su madre, de haber atendido a su madre. Por eso llega a este lugar donde todo el mundo le cuida y todo el mundo le da seguridad y le da apoyo. Entonces él sale de allí, está este hija de Sawo, y ahí llega a otro lugar. Y en este lugar ve algo espeluznante. Y lo que ve es que hay un hombre y en su cabeza hay como una cuchilla, un disco, que está girando muy rápidamente y le está destruyendo los sesos. Y los sesos se van cayendo de su cerebro y él se los come. Y esta es la imagen que él ve, ¿no? Esta cuchilla le está destrozando completamente la cabeza y él se come los sesos. Y entonces se queda espantado esta hija de Sao y entonces le viene oye una voz que dice, esto le está pasando porque pisó la cabeza a su madre. Y en el momento que escucha esta voz, empieza a sentir un inmenso dolor de cabeza, horrible dolor de cabeza, y empieza a sentir que le está ocurriendo lo mismo, como una cuchilla que le está destruyendo los sesos. Entonces Sao, esta hija de Sao, en ese momento piensa que todos los seres que han pisado, que tengan este dolor de cabeza, porque han pisado la cabeza de su madre, que todos se liberen de este dolor de cabeza, que yo solo lo experimente. ¿Sí? Entonces piensa eso, que yo solo experimente esto. Y en ese momento desaparece el dolor de cabeza, en ese momento desaparece toda la visión que él tiene. Bueno, entonces este sutra, esto lo que explica, lo que está diciendo es el poder que tiene el dar y tomar, la práctica del dar y tomar, la práctica de intercambiarse con los demás, que es lo que hace. En el momento que él piensa en todos los seres, el dolor de cabeza que tenía que experimentar porque había creado ese karma, esa causa, se disuelve. Y estos son los beneficios de la bodhicitta, ¿sí? Otro sutra también muy conocido es una historia de una vida previa de Buda. Él está en los infiernos y está empujando una carreta y con un compañero y hay un guardián muy salvaje, les está golpeando muy fuerte. Y entonces este Buda, este previa vida de Buda, ve a su compañero que está destrozado. Y entonces él piensa, voy a llevar yo solo la carreta, déjame que yo la llevo yo solo, ¿no? Entonces tiene mucha compasión por su compañero y le aparta y él va a quedar. Pero el guardián del infierno se enfada mucho. Y le dice que no puede hacer eso. Y entonces coge y le da un mazazo en la cabeza. Entonces, en ese momento muere, ¿sí? Entonces, cuando está en los infiernos, aunque los guardianes le golpeen una y otra vez, nunca mueres. Nunca mueres, tienes que sufrir una y otra vez. Pero como él tuvo esa compasión, entonces muere y sale de esa vida infernal. Bueno, entonces de nuevo, los beneficios de la bodhicitta, ¿no? ¿Sí? Solamente desear, ¿no? En estas dos historias lo que está diciendo es que solamente desear una persona que no tenga dolor de cabeza. Y yo voy a experimentarlo. Es inmenso. Entonces, ¿cuánto inmenso es pensar en todos los seres? Que nadie sufra ningún, no solo la cabeza, el dolor de cabeza, ningún sufrimiento. Nadie. Voy a conseguir ese poder. Además, no solamente que no sufran, sino voy a llevarles a que desarrollen su potencial. Ahora, en la siguiente estrofa dice, ¿quién cuenta con una mente tan altruista como esta? ¿Acaso los padres? ¿Acaso las madres? ¿Acaso los dioses o sabios? ¿Acaso Brahma cuenta con una? Entonces aquí está comparando, ¿no? En el mundo podemos las personas más, digamos, más avanzadas o son las que teóricamente más nos quieren, padre, la madre, los sabios, los dioses, pero no tienen esta bodhicitta. No tienen este deseo de llegar a la iluminación para beneficiar a todos, para beneficiarnos. No, no, nos, no, no, no tienen esa motivación. su amor es mucho más, o su ayuda es mucho más limitada, mucho más a corto plazo. Sí, entonces, esta bodichita es algo extraordinario. Es inconcebible. Las personas que más me quieren no tienen bodichita. No quieren liberarme del samsara, no quieren que yo llegue a la iluminación, no, no hacen nada para que lo haga, no saben hacerlo. Y luego la siguiente estrofa dice, si esos seres limitados, ni siquiera en sueños, nunca antes habían soñado con una mente así, ni siquiera para su propio bien, ¿cómo habría surgido por el bien de los demás? Es decir, las personas, nosotros, los demás, nuestros padres, la familia, ni siquiera para mí mismo quiero llegar a la iluminación para beneficiar a los demás. Ni siquiera pensando en mí mismo cuando soy egoísta, digo, vale, voy a ser egoísta, voy a... Entonces yo quiero llegar a la iluminación. Ni siquiera se me ocurre pensar eso. A nadie se le ocurre pensar eso. Pensar eso es algo inconcebible. Si no lo pienso por mí, dice, si no lo pienso por mí, llegar a la iluminación, ¿cómo voy a pensarlo por los demás? Entonces, desear que todos los seres tengan el poder es algo inconcebible, inimaginable. Entonces dice la siguiente estrofa, esta extraordinaria joya de la mente, una mente por el bien de los seres limitados, que en otros no surge ni siquiera por su propio bien, se cristaliza como algo de maravilla sin precedentes. Así que como cerrando, ¿no? Esta bodichita, esta aspiración es algo... No podemos ni imaginar lo increíble que es tener esta mente. No se encuentra entre la gente limitada, entre los... Nosotros, después de tantos años, ¿cuánta bodhicitta hemos tenido? No hemos tenido bodhicitta. ¿No? Y si pienso, no solamente esta vida, ¿cuántas vidas llevamos? ¿Cuántas vidas llevamos? Nunca hemos tenido bodhicitta. Es algo súper increíble haber encontrado la enseñanza, tener la posibilidad de generarla. Inconcebible. Bien, la siguiente estrofa, hablamos ya de la bodhicitta comprometida. Cuando estamos ya en el camino, cuando estamos haciendo algo para llegar a la iluminación con esa motivación. Y dice, ¿cómo es posible que la fuerza positiva de una mente cual joya, que es la causa de felicidad para todos los seres errantes y el elixir para los sufrimientos de los seres limitados, sea algo que pueda medirse? ¿No? Y aquí está ya diciendo, bueno, ¿se puede medir? No se puede medir. ¿Sí? Con esta mente, dice, es la causa de la felicidad. Es lo que hace, cuando tengo esta mente, puedo hacer que todos los seres trasciendan, lleguen al nirvana. Dejen de errar en el samsara, en el bucle. Puedo llevarles. Con esta mente puedo hacer que todos los seres renazcan como seres humanos y empiecen a hacer el camino, entren en el camino Mahayana. Lleguen al nirvana, lleguen a la iluminación. Una mente así, ¿cómo puede medirse? ¿Cómo se puede ver lo que vale? No, no hay nada con que medirla. No hay nada. Hay un sutra que se llama el sutra suplicado por Viradatta. Dice, si los méritos de la mente de la iluminación tomaran forma, llenarían todo el reino del espacio. Y lo sobrepasarían. Entonces, si tengo bodhicitta, es como en miles de millones de vidas jamás, jamás hubiera imaginado que podría ocurrirme algo así. Que podría ocurrir algo como esto. Es algo, cómo tengo esta suerte. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Sí? Dice la siguiente estrofa, si el mero pensamiento de ser de ayuda es más especialmente noble que hacer ofrendas a los budas, ¿qué decir de esforzarse por el bien de la felicidad de todos los seres limitados, sin excepción? ¿Sí? Entonces aquí está comparando, ¿no? Hacemos ofrendas a los budas, hacemos ofrecimientos a todos los budas, ¿sí? Y eso es algo muy noble, ¿sí? Pero pensar ayuda a los demás, mucho más. Mucho más. Dice el sutra, otro, el sutra que se llama el rey de las estabilizaciones meditativas, dice que meramente pensar que pueda llegar a ser un Buda para proteger a todos los seres errantes, ese pensamiento, dice este sutra, ese pensamiento supera en mérito a venerar a tantos budas como hay en miles de millones de campos de budas. Pero solamente pensar eso. Entonces, si pensar eso, ¿no? El mérito es, entonces, mucho más hacer algo, implicarse, la bodhicitta comprometida, implicarme en hacer algo. Encender una varilla de incienso con bodhicitta. Una varilla de incienso solo. O una vela con bodhicitta. Mucho más que hacer ofrendas a todos los budas. Es increíble, ¿no? Esto es lo que está diciendo Shantideva, ¿no? Esto es lo que no sabíamos hasta ahora, ¿sí? Esta es la como la bendición de los maestros que nos han enseñado esto, ¿no? Si desconoces, si sabes que tienes un tesoro, si no lo sabes, pues no puedes aprovecharlo. Bueno, entonces ahora empezamos. La siguiente estrofa plantea lo que se llama algunas dudas, ¿no? Y hay una duda, alguien podría pensar, ¿no? Pero los seres, nadie quiere sufrir, todo el mundo quiere ser feliz. Bueno, que la gente que la gente lo haga, ¿no? Si las personas no quieren sufrir, que ellos busquen la manera de no sufrir. ¿Por qué tengo yo que tener bodhicitta por los demás? ¿Sí? ¿Por qué tengo que ayudarles? Como que ellos son los que tienen que buscar la felicidad. Entonces, la respuesta es en esta estrofa, la 28, dice: Aunque tienen la mente que desea evitar el sufrimiento, se precipitan al sufrimiento mismo. Aun deseando la felicidad por ofuscación, destruyen su propia felicidad como si fuera un enemigo. Así que aquí tenemos que ver lo que nuestra propia experiencia. Nosotros, desde que nacimos, hemos querido ser felices, hemos querido, intentado dejar de sufrir, y lo que hemos hecho, si nos damos cuenta, hemos creado más sufrimiento, hemos creado más infelicidad. No tenemos lucidez, no tenemos sabiduría, a pesar de tener la intención, realmente que nadie quiere sufrir. Sin embargo, creamos sufrimiento y no podemos hacer otra cosa, estamos atrapados ahí. Nos equivocamos a la hora de implementar maneras de dejar de sufrir, creamos sufrimiento. Esa es nuestra maldición. Cuando quiero ser feliz, creo más sufrimiento en lugar de encontrar felicidad. Es que necesito algo diferente, hacer algo diferente. Y dice la siguiente estrofa: para aquellos que han sido desposeídos de felicidad y que tienen muchos sufrimientos, los satisface con toda la felicidad y disipa todo el sufrimiento. Y hasta elimina su ofuscación. Esta es la estrofa 30. Y hasta elimina su ofuscación. ¿Dónde encontrar algo comparablemente constructivo? ¿Dónde encontrar siquiera un amigo así? ¿Dónde siquiera alguna fuerza tan positiva como esta? Entonces, nosotros que estamos no tenemos felicidad, que solo creamos sufrimiento, ¿no? Lo que más nos puede ayudar es la bodhicitta, ¿sí? El mejor amigo. El mejor amigo es la bodhicitta. Lo que más nos puede ayudar, el mejor compañero, el mejor ayudante, lo que más me puede ayudar es la bodhicitta. Y recordar lo que el otro día decíamos, ¿no? El momento de la muerte. Sí, cuando muera, puedo estar rodeado de mis amigos, de mi familia, de un montón de gente llorando. Creando a lo mejor un ambiente tranquilo, a lo mejor tengo suerte y, las personas que me rodean están repitiendo mantras o haciendo oraciones. Sí, lo que más me va a ayudar es tener bodhicitta cuando muera. No lo que haga la gente alrededor. Lo que me ayuda es mi mente. Cuando tenga todos los problemas que tengo, ¿sí? O que pueda tener en el futuro en mi vida. Todos los problemas que pueda tener, lo que más me va a ayudar, el mejor compañero, el mejor amigo es bodhicitta. Si uno queremos tener amigos, queremos tener pareja, queremos tener hijos, para que nos ayuden en el futuro, como tener una red de personas que nos ayudan. Y desde el punto de vista psicológico, es algo muy sano tener una red social que nos ayuda, es muy importante. Pero lo que más nos ayuda es nuestra propia mente, y la mejor mente bodhicitta. Y aquí tenemos que hablar. Sería correcto hablar las dos bodhicitta, la bodhicitta relativa a la bodhicitta última. recordar la bodhicitta relativa, de la que estamos hablando ahora, pero no olvidamos la bodhicitta última, que es la sabiduría de la realidad. Entonces, ¿dónde encontrar un amigo así? Dice Santideva. ¿Dónde hay algo que sea tan constructivo? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos bodhicitta, sabemos lo que hay que hacer y lo que hay que evitar. Ya no creamos sufrimiento. Ya no buscamos una felicidad que nos lleva a sufrir más. ¿Sí? Y cuando tenemos bodhicitta a los demás, sabemos guiar a los demás hacia lo que tienen que hacer, lo que tienen que evitar, lo que les va a ayudar realmente a ser felices, lo que tienen que evitar para dejar de sufrir. Es que es lo que significa algo constructivo, algo tan constructivo. Es que, por supuesto, viendo esto, es como no hay una mente más poderosa que la bodhicitta. Tenemos que generarla. Es como absurdo. Una vez que conoces esto, sí. Bueno, y ahora hablemos. Hay un apartado final de este capítulo que se llama La grandeza de quienes tienen bodhicitta. Entonces, este capítulo tenía tres apartados. El primero son los beneficios generales de la bodhicitta. El segundo eran los beneficios específicos. Y el tercero es este apartado que se llama La grandeza de los que tienen bodhicitta. Y este capítulo, perdón, este apartado habla de cómo es elogiar y alabar a las personas que han generado bodhicitta. Y estamos en la estrofa número 31 y vamos a llegar hasta allá, hasta el final, con este apartado. Y dice, la estrofa dice, si alguien considera digno de elogio, incluso a quien ha sido retribuido por su ayuda, ¿qué decir de un bodhisattva que hace el bien sin buscar nada a cambio? Sí, cuando nosotros damos algo a alguien, ¿no? Y esa persona nos reconoce, nos valora, ¿no? Ah, por lo que me has dado, ¿no? Y nos elogia, ¿no? Lo que has dado, lo que has ayudado. Entonces, si solo ayudar a alguien de esa manera, ¿no? Recibes elogios, ¿cuánto más si eres un bodhisattva que ayuda a los demás, a todos los seres, a beneficiar a todos los seres, que libera a todos los seres del samsara, que lleva a todos los seres a la iluminación? Es que en general, cuando vemos a una persona generosa, esa persona es digna de elogio, ¿sí? De alabanza, de regocijo. Es mucho más cuando tenemos bodhicitta. Dice la gente honra como alguien que actúa de manera constructiva a quien solo brevemente ofrece un bocado de escaso alimento de forma humillante a unos cuantos seres errantes, saciándolos por mediodía. Esto es el ejemplo de una persona que hace por ejemplo, una comida benéfica una mañana. Entonces invita a todos los inmigrantes del barrio, a todos los pobres. Pero esta persona, el ejemplo que pone, es como de alguna manera esta persona se siente un poco superior, ¿no? Y a estas personas, sí, les invita a comer, les organiza una comida, pero que no se acerquen mucho, como un poco, de una forma les trata un poco humillante, ¿no? Siempre que no se demuestra. Ese es el ejemplo que pone, ¿no? Sí. Y aún así, una persona así que organiza una comida benéfica de ese estilo, es una persona honrada, es una persona beneficiosa, es una persona a quien de alguna manera se admira, ¿sí? Se valora. Entonces dice la siguiente estrofa, 33, dice, si eso es así, ¿qué decir de alguien que constantemente busca dar por toda una eternidad la dicha sin igual de los sugatas, los que han ido al gozo, a innumerables seres limitados satisfaciendo los deseos de todas sus mentes? Entonces compara, ¿no? Esa comida benéfica con lo que hace un bodhisattva. Entonces el bodhisattva no solamente es unos pocos mendigos del barrio, sino a todos los seres. Innumerables seres. Ese es el bodhisattva cuando tenemos bodhicitta. Pero no solamente doy una comida una mañana, sino una felicidad incomparable, que es la iluminación. Le llevo a la iluminación a todos los seres, quiero llevarles. Pero no solo es un rato de iluminación, como la comida, no una mañana, sino para siempre, toda la eternidad. ¿Sí? Toda la eternidad, ya para siempre la iluminación. Y finalmente, el bodhisattva, un infinito respeto a todos los seres. El bodhisattva no tiene la más mínima vanidad de sentirse superior, sentirse mejor que alguien. Aunque sea un bodhisattva, no se siente mejor que ningún ser. ¿Por qué no se siente mejor que ningún ser? Porque luego Sadhguru tiene claro que el yo es una ilusión, no puede sentirse mejor, no existe eso en su cabeza, en su mentalidad. No puede, no hay esa visión, ¿no? De inferior o superior. Recordar que para generar bodhicitta, la primera cualidad que desarrollamos es la ecuanimidad. Bueno, pues el bodhisattva tiene esas cuatro cualidades, ¿sí? Que acabo de decir, es con todos los seres infinita respeto, ¿sí? Como dice el Sutra, el Akshayamati Sutra, dice, el bodhisattva se siente sirviente de los demás. Soy un sirviente de los demás. Soy un sirviente de la compasión. No estoy ayudando a los demás como desde mi torre. Entonces, ¿no? Si en el mundo una persona que organiza una comida benéfica o algo así se considera una persona admirable, entonces, ¿cómo no? Por supuesto. Sí, una persona que tiene bodhicitta. ¿Sí? ¿Cómo no? La siguiente estrofa dice, el sabio, estamos en la 34, el sabio ha dicho que si alguien genera pensamientos negativos hacia un descendiente filántropo del victorioso, esa persona permanecerá en un reino sin gozo por tantos eones como números de pensamientos negativos haya tenido. Bueno, así que aquí hablamos de algo. Lo más importante que está diciendo aquí, la cuestión está diciendo es cuando alguien es un bodhisattva, se convierte en un, se llama un campo de méritos, en alguien, una persona muy poderosa. ¿Sí? ¿Y eso es qué significa? Que si a esa persona poderosa, ese bodhisattva, si hacemos algo positivo con esa persona, generamos incalculables méritos. Pero si hacemos algo negativo, si dañamos a un bodhisattva, creamos muchísima oscuridad en nuestra mente. ¿No? Aquí le llama un descendiente filántropo del victorioso. Un poco extraño esto, pero bueno, esa es la traducción que han hecho aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos que tener mucho cuidado con los bodhisattvas. Son seres muy poderosos. Alguien que ha generado bodhicittas es alguien muy, muy especial. Entonces, no podemos, tenemos que tener cuidado, está diciendo aquí, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Primero lo que digo es algo increíble ser un bodhisattva, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de no tener ningún pensamiento negativo hacia un bodhisattva. No tener en ningún momento, ni un instante de querer dañar al bodhisattva. Entonces, luego lo explica más, ¿no? Pero se dice que un instante, ¿sí? Un instante de ira hacia un bodhisattva nos lleva a experimentar un instante durante un instante con numerosos eones, ¿sí? De sufrimiento, ¿sí? Es decir, hay una correlación. El número de momentos de ira contra el bodhisattva es el número de eones que vamos a estar experimentando sufrimiento. ¿Sí? El número de instantes que tengo ira o tengo un pensamiento dañino hacia el bodhisattva, el número de eones. Es increíble el sufrimiento que vamos a experimentar. Entonces Buda dice en un sutra que se llama Choprul, Choprul. Dice Buda, dice yo. Y aquellos como yo podemos juzgar el nivel de una persona porque sabemos todo lo que hay que saber. Sin esto, no se puede juzgar a los demás porque no se puede saber lo que hay en sus mentes. Por lo tanto, debéis tener cuidado. Buda dice, debéis tener cuidado. No, aquí cuando se explica esta estrofa, el maestro dice, no sabemos quién es un bodhisattva. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Con quién nos enfadamos? Tenemos que tratar de no enfadarnos y no tener pensamientos dañinos hacia nadie porque no sabemos quién es un bodhisattva. No tenemos esa capacidad que tiene, por ejemplo, un Buda. Y enfadarse o tener una mente negativa con un bodhisattva es sumamente peligroso. Solo un momento puede ser algo terrible. Y luego al mismo tiempo, ¿no? Si apreciamos a un bodhisattva. Si apreciamos a un bodhisattva, si le valoramos, creamos un mérito, una cantidad de mérito incalculable. Entonces, ¿por qué es así? Dices, ¿por qué es tan potente un bodhisattva? ¿No? ¿Por cuál es la explicación? ¿No? Bueno, primero porque tiene la bodhicitta, que ya estamos viendo que es increíble tener bodhicitta, ¿no? Pero el bodhisattva es la causa del Buda. El bodhisattva se convierte en Buda. Buda es que es el que enseña, da la enseñanza, explica el método para liberarse del sufrimiento, para alcanzar el nirvana, para que todos los seres se libren del sufrimiento. Entonces, si yo daño a un bodhisattva, estoy dañando a Buda, estoy dañando a todos los seres que se liberan del sufrimiento y alcanzan el nirvana, estoy dañando a todos los seres. Es que hay toda una correlación. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Dice un sutra, el sutra de Manjushri, dice, si alguien arrebatara todas las posesiones de todos los seres de un continente, de este continente meridional, dice, sería un gran mal. Pero mucho más malo insultar a un bodhisattva por tener una mente indisciplinada. Dice también este sutra, dice, si alguien destruyera, no, esto no son literales estas citas, ¿sí? Es la idea. Si alguien destruyera o quemara todas las estupas de tantos mundos como hay moléculas de agua en el río Ganges, eso sería muy nocivo. Pero el mal de enfadarse o generar una mente dañina hacia un bodhisattva es inconmensurablemente mayor. Y otro sutra dice, sería un gran mal, se llama el sutra del sello del compromiso en la generación de la fuerza de la fe, se llama así el sutra. Dice, sería un gran mal perder los estribos y dañar a todos los seres sintientes en todos los mundos, las 10 direcciones, y encarcelarles. Sin embargo, si una persona perdiera los estribos y dijera con malicia, no quiero saber nada de este sinvergüenza, refiriéndose a un bodhisattva, y le diera la espalda a ese bodhisattva, el mal sería aún mucho mayor. El mal anterior, dañar a tantos seres, sería muy grande. Pero el segundo, el mal de dañar a un bodhisattva, es inconmensurablemente mayor. Es que tenemos que tener cuidado con quién nos enfadamos, tener cuidado en enfadarnos con un bodhisattva. Porque las consecuencias son muy peligrosas. Bueno, y llegamos a la estrofa 36. 30, no, 35, perdón, 35. Dice, sin embargo, si alguien tiene una creencia entre las personas extremadamente clara, los bodhisattvas, sus frutos se multiplicarán mucho más que eso. Porque ni en las situaciones más graves los descendientes del victorioso generarán algo negativo. Más bien sus acciones positivas se incrementarán naturalmente. Bueno, así que después de ver todo lo dañino que puede ser el enfadarse con un bodhisattva, aquí dice, pero si haces algo positivo, lo positivo supera a lo negativo. ¿Sí? Mucho más. ¿Sí? Entonces dice aquí, entonces si comparamos, ¿no? Haces algo muy dañino con un bodhisattva. Haces algo muy positivo. Lo positivo tiene más poder que lo negativo, eso es lo que está diciendo. Aquí hay un sutra que se llama el sutra del sello de entrar en lo definitivo y lo indefinido. No, perdón, el sutra de entrar. No, el sutra del sello de entrar. El sutra del sello de entrar en lo definido y lo indefinido. Y dice en este sutra, al enfadarse con un bodhisattva, causa sufrimiento en los infiernos, tantos eones como momentos de enfado. La virtud creada en relación con un bodhisattva es mucho más que igual que el número de eones, ¿sí? Entonces, cuando te enfadas, el número de eones es igual a los momentos de enfado. Bueno, la virtud es mucho más que el número de eones. Y dice aquí, dice, si alguien le saca los ojos a todos los seres del universo, y otros les restaurara la visión con la motivación de amor y compasión, esto sería de gran beneficio. ¿Sí? Alguien que les da la visión a todos los seres con amor y compasión, es inmenso beneficio. ¿Sí? Pero dice el sutra, el mérito de mirar a un bodhisattva con fe es incalculable y es mucho mayor. Postrarse, hacer ofrendas, venerar, servir con fe, etcétera, reporta un enorme mérito. Y otro ejemplo, dice, si alguien arroja a todos los seres del universo a prisión, ¿sí? Todos los seres en prisión, alguien muy perverso, y otro les liberara y les pusiera en la felicidad de un monarca universal, de un Chakravartin, ¿sí? Eso sería muy meritorio, ¿sí? Crearía muchos méritos, ¿no? Les saca de prisión y les lleva a ser un monarca universal. Pero, dice el Sutra, pero es inmensurablemente mayor el mérito de elogiar a un bodhisattva con fe y aprecio. Es increíble, ¿no? Es que el bodhisattva, ¿no? Es algo, un ser que tiene bodhicitta, algo muy potente. Por un lado es muy peligroso, pero por otro lado es muy beneficioso. Es que lo que está diciendo, ¿no? Primero, lo que realmente está diciendo, tener bodhicitta es no podemos imaginar. Sí. Pero tenemos que tener cuidado. Bueno, pues seguimos, acabamos con la última estrofa, que es la 36, la última de este capítulo. Y es como cerrar, ¿no? Y dice, me postro ante los cuerpos de aquellos en quienes ha surgido la gema, el estado mental sagrado. Busco amparo en aquellas fuentes de gozo que se unen para la felicidad incluso de quienes les dañan. O sea que es como, después de hablar de los inmensos beneficios de la bodhicitta, las personas que tienen, entonces me postro ante ellos, la gema. Entonces está diciendo, ¿no? El bodhisattva que tiene bodhicitta, la persona que tiene bodhicitta, ¿no? Aunque le hagas daño, no se va a enfadar, ni te va a hacer daño, ni te va a devolver. Lo que va a hacer, cuando tú le haces daño, lo que va a hacer es intentar beneficiarte, ¿sí? Nunca te va a hacer daño, nunca devuelve daño por el daño que le has hecho. Siempre hace algo positivo. Pero hay algo aquí, ¿no? Dice, cuando tú... Hay una historia de cuando un bodhisattva que se llamaba el rey Champeltop, y esta es una vida previa de Buda, cuando era un bodhisattva. Y en esta historia dice que hay cinco ogresas que fueron a verle y le pidieron carne y sangre. Las ogresas comen sangre y carne, ¿sí? Son como un tipo de seres que, bueno, que solo... Entonces van a ver al rey, a este bodhisattva, y le piden sangre y carne. Entonces el rey, que tiene mucha compasión porque estaban casi muriendo de hambre, el rey, la historia cuenta que se abre las venas, las arterias, y les da de beber sangre. Entonces ellas se recuperan. Bueno, pues la historia cuenta que cuando Buda llega a la iluminación, Buda Sakyamuni, en nuestra era, en nuestra época, hace 2.500 años, los cinco primeros discípulos, ¿sí?, son estas cinco ogresas. Y la cuestión es que estas ogresas le hacen daño al bodhisattva, ¿sí? Le piden algo que es dañino, pero crean una conexión con él. Gracias a esa conexión, son los primeros discípulos. Entonces, cuando tenemos una relación con un bodhisattva, ¿sí?, se crea una conexión, aunque sea dañina, aunque le hagamos daño, al final, de alguna manera, al final, el bodhisattva nos ayuda de alguna manera, ¿sí? Aunque tengamos que experimentar mucho sufrimiento por lo que hemos hecho, pero tenemos una conexión con ese bodhisattva. Entonces dice aquí, Aryasura es discípulo de Nagarjuna. Dice, aquellos que han obtenido una vida humana llena de riquezas, gracias a la virtud acumulada durante incontables eones, y que luego, debido a la confusión en esta vida, no logran acumular ni siquiera el más mínimo tesoro de méritos, en futuras vidas entrarán en la casa del dolor insoportable. Como los comerciantes que van a una isla de joyas y regresan a casa con las manos vacías. Sin los caminos kármicos de las 10 virtudes, no volverás a tener una vida humana. ¿Cómo puede haber felicidad sin ella? Sin felicidad solo hay sufrimiento. Por tanto, no hay mayor engaño que este. No hay nada más confuso que esto, ¿no? Entonces, Ayadeva está diciendo, tienes la vida humana, tienes la oportunidad de tener unas riquezas increíbles, y especialmente, no está diciéndolo, pero podemos relacionarlo con la bodhicitta. Si no lo obtenemos, no hay nada más confuso que eso. Bueno, pues a continuación, Bhava Viveka, que es otro de los grandes maestros de del Madhyamaka, Bhava Viveka, dice, estos cuerpos carecen de esencia, como los bananos y las burbujas. ¿Quién no les daría una esencia sustancial haciendo que sean condiciones para beneficiar a los demás? ¿No? Así que está diciendo, este cuerpo no tiene esencia. Al final te mueres, esta vida es sufrimiento. Entonces, ¿quién no le daría esencia sustancial a este cuerpo, a esta vida, haciendo que este cuerpo sea condición para beneficiar a los demás? Dice Bhava Viveka, continúa diciendo, este cuerpo, estos cuerpos son la base de la enfermedad, la vejez y la muerte. Aquellos de buen carácter que poseen compasión los convierten en cada momento en la base para dar lugar a la felicidad de los demás. ¿No? Está insistiendo en eso, este cuerpo que enfermedad, vejez, muerte. Entonces, ¿cómo conviertes este cuerpo a algo que valga la pena? Dice, con la lámpara, Bhava Viveka, continúa, con la lámpara del Santo Dharma, haz que esta vida de ocio, que ha abandonado las 8 faltas de libertad, sea fructífera a través de las acciones de una persona de gran capacidad. Una persona de gran capacidad es alguien con bodhicitta. Y siguiendo en la misma línea, Tsongkhapa dice, entra en el pensamiento en Mahayana. Este cuerpo mío, como un banano y una burbuja de agua, carece de esencia. Trascenderé este nido de enfermedades, fuente del sufrimiento, de la vejez y demás, con las acciones de un ser de gran capacidad día y noche. Le daré sentido. Sí, gran capacidad, Mahayana, alguien que tiene bodhicitta. Y luego otra cita más de Gyeltsap Tamje Khyentse, que dice este maestro, Gyeltsap Je, discípulo de Tsongkhapa, dice, los sabios que han obtenido un cuerpo humano dotado de libertades y cualidades, cultivan con esfuerzo las dos mentes de la iluminación, las bodhicittas. La forma suprema de extraer la esencia sobre la base de las libertades y cualidades. Primero medita con esfuerzo en los beneficios de esa mente. Entonces, y el Sapir está diciendo, las personas sabias que han nacido, que tienen esta libertad, nacieron como seres humanos, con mucho esfuerzo, desarrollan bodhicitta. Y primero, pero antes, previamente, con mucho esfuerzo, meditamos en los beneficios. Así que nosotros cuando meditamos en bodhicitta, primero se llama una bodhicitta artificial, forzada. Si hacemos una meditación analítica y entonces intentamos cultivar los diferentes pasos de la meditación, generamos con mucho esfuerzo, seguramente con muchas meditaciones, generamos bodhicitta, es artificial, ¿sí? Y luego cuando nos familiarizamos con esta bodhicitta artificial, falsa, ficticia, nos familiarizamos con ella, seguimos meditando, seguimos acumulando méritos, purificando la mente, se convierte en la auténtica bodhicitta. ¿Sí? Así que este es el primer capítulo de Santideva, y hemos visto cómo los beneficios que tiene esta mente, una de las cosas más preciosas que podemos hacer o preciadas que podemos hacer con esta vida humana, habiendo nacido como seres humanos, tiene inmensos beneficios. Cualquier cosa que hacemos cambia completamente la dimensión que tiene, el efecto que tiene. Cuando lo hacemos con bodhicitta. Entonces, a corto plazo, bodhicitta nos hace que sea imposible caer en estados de sufrimiento, en reinos inferiores. Bodhicitta, si tenemos bodhicitta, siempre vamos a nacer en reinos superiores, reinos de felicidad. ¿Sí? Pero hemos visto muy importante todo lo negativo que hemos hecho en el pasado. Porque estamos controlados por emociones negativas. Todo lo purifica la bodhicitta, todo se limpia, ¿no? Como decimos, bueno, vamos a empezar de nuevo. Sí, borramos, vamos a borrar todo, vamos a empezar de nuevo. Bodhicitta. Luego, a nivel último, nos lleva a la iluminación, ¿sí? Tener toda la sabiduría, las cinco sabidurías, los cuerpos de un Buda. Es que con este capítulo, Shantideva quiere hacernos ver algo que no sabíamos, algo que no entendíamos, que no tenemos en cuenta, que hay esta mente tan especial, y tenemos la posibilidad de realizar. Entonces, ese es el objetivo, ¿sí? Ese es el plan. Entonces, a veces cuando se habla de la iluminación, llegar a la iluminación, llegar al nirvana, nos parece como, uy, qué lejos está eso, eso es como muy difícil, a mí no me da tiempo, bla, bla, bla, viene, ya lo dice antes Santiago, lo hemos dicho antes, ¿no? Tenemos como todo este pensamiento. Pero bodhicitta sí podemos tener. ¿Sí? Entonces el plan es tener bodhicitta. Y eso, y entonces si tengo bodhicitta ya da igual. Si tenemos bodhicitta da igual. Da igual cuánto tardes en llegar a la iluminación. Cuando tienes bodhicitta da igual. Esa es la cosa. ¿Sí? Se dice que llegar a la iluminación, este camino en Mahayana, son cuántos son 3 eones incontables. 3 eones incontables. Entonces tú lo piensas y dices, uff, eso es mucho tiempo. Ya, pues si tienes bodhicitta, da igual. No, si tú piensas, si piensas 3 eones incontables, incontables, ¿no? La palabra incontable es como que ya, si piensas con bodhicitta, es increíble. Y luego la otra cosa, ¿no? 3 eones incontables, si piensas cuántos eones incontables llevas o llevo viviendo en samsara, cuántos eones incontables, no tres, incontables, eones incontables, llevamos naciendo y muriendo en samsara. Entonces, 3 eones incontables es nada. Y 3 eones incontables con bodhicitta es como. Es increíble. Entonces, no hay nada más grande que eso. Ayudando a los seres continuamente. 3 eones incontables ayudando a todos los seres. No hay nada más grande. Entonces aspiramos, intentamos hacer el esfuerzo, como decía ahora mismo, ¿no? Hacer el esfuerzo por generar bodhicitta, que sea, aunque sea primero es falsa, es artificial, y luego que sea real. Luego llegamos a la real. Bueno, vamos a concluir con esas oraciones finales. Dedicando la energía generada. Entonces, así que nos damos cuenta de la energía positiva generada con este rato de meditación, reflexión, las enseñanzas. Dedico cualquier virtud blanca así creada como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma, las escrituras y del conocimiento y cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los Tathagatas y Bodhisattvas de los tres tiempos. Hacemos el mandala a todos los maestros. Esta tierra ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Que la preciosa Bodhicitta suprema que aún no ha nacido surja. Que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Que la preciosa visión del vacío, de la vacuidad, que aún no ha nacido, surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente más y más. Bueno, gracias a todos, espero que eso esté sirviendo. No sé si has fijado. He abierto una página para si alguien tiene preguntas, discusión, compartir. Y está en la misma página donde está el Zoom, donde podéis estar, donde están las claves de Zoom, ahí está. Si alguien quiere comentar algo, preguntar, discutir, lo que sea, ¿vale? Y nos vemos.